¿Dónde estabas tú cuando yo me dejaba caer? Allí estabas tú cuando el viento sopla a nuestro favor. Eres fría como el hielo, eres fina, eres sutil, la que no se equivoca, la que se siente morir, la que cambia como el tiempo, la que cuesta derretir, la que todo el mundo toca, la que juega a ser feliz. ¿Por quién estás tú ahora que eres nuestra atracción? Alguien como tú sabe ser el centro de atención. Eres fría como el hielo, eres fina, eres sutil, la que no se equivoca, la que se siente morir, la que cambia como el tiempo, la que cuesta derretir, la que todo el mundo toca, la que juega a ser feliz. Let's go, everybody. Let's go, everybody. Let's go, everybody. Let's go. Nadie como tú para